Wunderbar! Wunderbar! Tus manos, somos aprendices de error. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, somos normas de equivocación. Y entonces el zombie... Hace tiempo que esta historia ha dejado de tener sentido. Bueno, chicos, hemos llegado. A ver si funciona esta semana la radio. ¿De qué? ¿No está el programa pasado, Bob? ¡Ah, sí! ¡El programa pasado! ¡Sí! ¡El de las cosas! ¡Sí! ¡Sí! Ese que no se grabó porque se jodió el sistema. Sí. Aquí hay una nota, a ver qué dice... Bueno, tranquilos, que no solo está todo arreglado, sino que además han mejorado el sistema. ¡Ay! Por fin un ordenador de verdad. Será de pantalla plana. Será HD 1080p. Será... Pero si esto no es ordenador, esto es una caja de cartón. Esto no es un micro, es un sonotón del año catapum. En fin, habría que conformarse con lo que hay. Que para eso pagamos solo 1000 euros al mes. Por cierto, ¿no notáis como que falta aquí alguien? Pues ya que lo dices, yo no huelo perfumes, ¿eh? Yo solo oigo voces graves. Tajardita, la chica del programa. ¡Eso solo puede significar una cosa, chicos! ¡Llega nuestra hora, chicos! ¡Programa de macho! ¡Vamos a tope con la testosterona! ¡Hablaremos de tetas! ¡Nos tiraremos pedos en directo! ¡Sí! Y charlaremos sobre el episodio esta semana de Anatomía de Grey. Casi que empezamos el programa, ¿no? Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con el macho alfa Freddy, que soy yo... Randy, el macho machote. ¡Viva el pelo en el pecho! Y Bob, un macho español. ¡Viva la birra y el fútbol! Con la colaboración especial de James Cameron. ¡Un macho en 3D! Y macho Vigalondo. El holocausto fue cosa de machotes. Y en el programa de hoy hablaremos de las noticias más machistas de la semana. Repasaremos las películas de los últimos años imprescindibles para ser un macho de verdad. Y me tocará sufrir Ilsa la loba de la SS en el reto. Todo ello acompañado de un nuevo episodio de Vidas Ejemplares y 24 segundos. Esto es Normas de Equivocación, programa 16. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. Y vamos a abrir las noticias con triunfadores ególatras. ¿Hablamos de ti? No hablamos de nosotros en general. Ah, vale. Porque tampoco... Por el logo sí, pero no porque somos triunfadores, no triunfamos ni para atrás. Como que no, tenemos un programa de radio. Nosotros triunfadores de toda la vida. Hablamos de Apple. ¡Viva Android! La compañía que ha vendido 10.000 millones de aplicaciones en la App Store. Justamente, era el número 10.000 millones, que se dice pronto, fue una descarga de Paper Glider. ¿Qué es? Os preguntaréis, ¿verdad? Es un juego gratuito de lanzar aviones de papel. ¿Qué otra mierda es esa? ¡Deme 5! Y la ha realizado una chica de Orpington, Inglaterra. Mi pueblo vecino de toda la vida. Famoso pueblo de Orpington. La compañía quiso premiarla con 10.000 dólares en productos de la App Store. ¡Viva el Android Market! ¿Sabes lo que te he dicho en casa? ¿De que te iba a pegar? ¿Cómo sigas con esto? ¡Estás lejos! Y llamaron a la casa. Y cogió la madre de la susodicha y al escuchar el premio colgó, pensando que era una triste telepromoción. ¿Por qué era feliz? ¿Alguna vez has cogido alguna telepromoción y dices, qué feliz, qué alegría me has dado al despertarme de la siesta? ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Hijo de la grandísima! Es que no he hecho la siesta y tal. Ay, ¿qué? Es el hombre del mañana. Ay, literalmente dijo, no me interesa, pero al final la historia ha terminado con final feliz y la afortunada ganadora ya puede comprar contenidos en iTunes. ¡Qué diversión! ¡Qué premio! ¡Fabuloso! ¿Para lo que hay en iTunes? ¿Te vas a bajar el Angry Birds y te vas a bajar el Plan vs. Zombie? ¿Qué más hay en iTunes? 10.000 euros en iTunes. ¿Cómo va eso? Tienes para bajarte discos y discos. Pues seguirá bajando aplicaciones gratuitas, como el juego ese. También, qué gente hay por ahí, ¿eh? Bueno, y esta no es la primera vez que esta mujer dejaba escapar premios. ¿No? Pinchamos su teléfono y justamente tenemos aquí las grabaciones. Joder, Freddy, yo que juraría que eso es ilegal. ¿Sí? ¡Felicidades! Solo por contestar sí ha ganado usted una mansión en el centro de Nueva York con todo tipo de lujos. Mayordomos, monos mayordomo que ayudan a los monos mayordomo y además... ¡Hala que sí! ¡Ni que no tuviera nada que fregar! ¡Diga! Hola, soy el Prince Carlos de Inglaterra y le llamo para informarle de que vi su foto en una agencia de contactos y me enamoré a primera vista de usted. Quiero que sea la reina a mi lado y... ¡Hasta los cojones de las nubes estoy ya, hombre! A ver, ¿qué pasa ahora? Hola, Gail. Soy Dios. Vengo a darte pruebas irrefutables de mi existencia. Número 1. ¡Anda! Tengo la comida a medio hacer y me viene Dios con tonterías. ¡Hombre, por favor! ¿Qué? Gail, hola, soy Jorge Javier Vázquez y te llamo de Save Me the Te llamo para decirte que en el programa te hemos elegido como la mujer más asquerosa de todo el Reino Unido. Nos das absoluta grima, eres lo peor, te odiamos todos y esperamos que te mueras pronto. ¿Cómo te sientes, Gail? ¡Ay, qué ilusión, Jorge Javier, que salgo en la tele! ¡A mí, que nunca ganó nada ni nadie me da sorpresas! Pues ya lo sabes, debo sustar todos los días durante el próximo año, ¿vale, pedazo de puta? ¡Todo un año en la tele! ¡Bien, al fin un golpe de suerte! Por favor, sálvame. Y hablamos ahora de un escándalo en Twitter. ¿No te refieres a lo que puse anoche acerca de esa mujer que en la que yo que no era una mujer, ¿sabes? Aquella que... Obviamente no. Uf. Para empezar, porque no leo tu Twitter. Pero es que, además, para que provoques un escándalo en Twitter, tiene que ser famoso. Sí, yo soy famoso. locutor de normas de equivocación, ¿no? No, hablamos de famosos de verdad. Como David Bisbal, cuando dijo que a ver cuando acaba la revolución en Egipto para que volviera el turismo. Algo así, pero tampoco. Me refiero a Nacho Vigalondo. ¡Ah, aquel tuit de que el genocidio... ¡Cállate, insensato! ¿Qué pasa? Porque si lo decimos, nos pasará lo que a él. ¿Y qué le ha pasado? Pues que se ha insultado, ha salido en los periódicos, han cancelado su campaña de televisión, ha cerrado su blog... Madre, la mano hermoso, pero para tanto ha sido de decir que... ¡No lo digas! ¡Que el genocidio era un montaje! Ya lo hemos jodido. Hombre, señor Vigalondo, usted por aquí. Ya ves, rodeado de polémica allá donde voy, me he venido a Radio Carcoma a buscar trabajo. He tenido que cerrar mi blog y todo, soy tema recurrente en círculos periodísticos. ¿Y qué dicen los productores de su siguiente proyecto, Windows? Y se han pasado Linux. ¡Ay! No, es que también voy a cerrar el Twitter y hago los chistes malos ya en persona. Pero hombre, usted también tiene cojones. ¿Cómo dice eso en público? No podría haberse metido con sucesos históricos más inocentes, como la Inquisición... O las masacres del Imperio Romano... Yo qué sabía, estaba haciendo una broma irónica y de pronto me descontextualizan el tuit y... ¿Ironía? ¿Qué es eso y por qué deberíamos entenderlo? Ay, en fin, aquí estoy si me queréis para escribir normas de equivocación a partir de ahora. Supongo que podríamos probar. Bienvenidos a Normas de Evoquización, el programa que evoca la equivocación. Hoy analizaremos en profundidad las motivaciones psicológicas intrínsecas de Popeye Doyle, protagonista de French Connection contra el Imperio de la Droga, y haremos chistes con su nombre. Nachete. Esto es un rudo policía que combate la drogadicción con espinacas. Ay. Y que... Nachete, fuera, por favor, fuera. No, pero no, aún tengo mucho que aportar. Freddy viaja en el tiempo y descubre que Bob es el mismo 30 años en el futuro y... ¡No! Esa cosa con páginas que había en la estantería, no hacía juego con nada, ¿qué coño sería? Chicos, ¿os gusta leer? Sí, claro, pero solo obras clásicas, ¿eh? Stephen King, Ken Follett, Dan Brown, Stan Lee, J.K. Rowling, Stephanie Meyer... ¡La Covim de la Covim! Entonces estáis de enhorabuena, por fin podéis ir a Albacete para disfrutar de la subvención que la Diputación ha dado a los clubs de lectura, ¡una cantidad nunca vista hasta ahora! ¡Cielos! ¿Cuánto? ¡Un cojitón de euros! No, mira, voy a escribirla porque es que es demasiado para pronunciarla. A ver... ¿9 euros? No, que tienes el papel al revés. Ah, qué susto, espera que le dé la... ¡6 euros! ¡Efectivamente! Bueno, da para comprar un libro por cada club, ¿no? Y este pastizal se repartirá entre 200 clubs de todo Albacete. ¡Brillante! ¿A 3 céntimos por club? ¡Efectivamente! ¿Y cómo están invirtiendo los clubs este dinero, os preguntaréis? Pues mira, tenemos la cinta de seguridad de uno de ellos para demostrarlo. Bueno, pues ponla. Ah, no sé, joder, a por si querías decir algo. Estamos esperando. Vale, vale. Bueno, bienvenidos al club de lectura de esta semana. Hoy vamos a comentar la más reciente adquisición que nos ha permitido hacer nuestro presupuesto anual. Empezaré diciendo que a mí no me ha gustado nada. La definición de personaje me ha parecido muy difusa y la evolución de la trama era muy anárquica. Ay, pues mira, a mí me ha parecido una historia muy bonita, de amor, de amistad, muy bonita, muy bonita. Pero vamos a ver, señoras. ¿Dónde ven usted todo esto? Si el libro de la semana es un folleto de pizza. Para lo que da el presupuesto. Además, no está tan mal una vez se pone a leerlo. Yo, mira, con la pizza carbonara a mitad de precio me vuelve una sentimental. No sé, a ver. Mira, lee. Bueno, les concederé que es mejor que el último libro de Dan Brown. Claro que sí. Y para la semana que viene leemos Mi mariposa de colores, la redacción de mi nieto de 7 años. No tenemos presupuesto para fotocopiarla, así que os la paso y la memoricé, que son solo 3 líneas. James Cameron se ha abierto Twitter. Ya está, esa es la noticia de la semana. Vale. ¡Soy un genio! Para ampliar la información, como veis, tenemos con nosotros al mismísimo Cameron. Buenas tardes, señor James Cameron. ¿No he visto cómo me he anticipado a lo que mola? Se sigue diciendo mola, ¿verdad? Sí, señor Cameron. Mola Cantidubitron. Ya. Pues me he anticipado a lo que le mola a la juventud. Ahora todos podrán saber lo bonito del 3D. Hombre, juventud. En Twitter está gente de todas clases ya hace lo menos 4 años, ¿eh? Jóvenes, viejos, medianos, elfos, bots que te ofrecen sexo. Pero yo ya sabía eso. Si llevo en Twitter desde hace 20 años. La madre de él, pero si no existía Twitter hace 20 años, señor Cameron. Y usted aún rodaba buenas películas. ¡Buenas! ¡Buenas! Era una mierda pretenciosa en 2 dimensiones. Si vuelvo a coger Terminator y lo hago en 3D, entonces será una buena película. Es más, si ahora en mis películas no están gustando a la gente demasiado, es porque se pasan el día tuiteando. Se dice tuiteando, señor Cameron, y Twitter, no Twitter. ¡Déjame! ¿Qué sabrás tú? Que no ves ni el mundo en 3D ni nada. Me marcho con mis gafas en 3D a ver el mundo en 3D de verdad. Si el mundo ya es en 3D de verdad. ¿Qué sabrás tú con tu anticuada visión de la humanidad? Mundo en 6 dimensiones. El futuro del futuro. Soy un genio. Soy genial en 6 dimensiones. ¡Hala! A teguitear, señor Cameron. Y por internet precisamente circula información del retorno de Blancanieves y los 7 enanitos a Hollywood. Esa es una historia que necesitaba una nueva versión, sí. En efecto, porque era demasiado poco. Por eso, Hollywood prepara ya 3 versiones. Sí, sin hacerse justicia. Necesitamos por lo menos 7. Una por enanito. Bueno, las 3 que tenemos ahora son Blancanieves y los 7, escrita por el guionista Little Miss Sunshine, Blancanieves y el cazador, escrita por un completo desconocido, y Hermanos Grimm, Blancanieves de Tarzan Singh. Hombre, a la fuerza una de esas tiene que ser buena. ¿Sabes cuál es, no? ¿Cuál? ¡Normas de equivocaciones, Blancanieves! ¿Te refieres a eso que hemos grabado entre los 3 antes de venir al estudio? Sí, ¿qué pasa? ¿Que no nos podemos sumar a la moda de Hollywood? Que si hasta ya tenemos el tráiler y todo hecho. En un mundo de magia y fantasía habita una bella mujer. Yo creo que aquí nos va a hacer falta una tía, ¿no? ¿Qué va? En compañía de 7 enanitos. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué pasa? Un cazador. ¡Hola otra vez! Y una malvada bruja. ¿Abu? Blancanieves, pluriempleo. La desgarradora historia de 3 personas dando vida a un reparto de 300 personajes. Próximamente. De aquí al éxito. Ya ha llegado la hora de rimar cual juglares para asistir a otra oda de las vidas ejemplares. En este caso seguimos a Juanito Varapalo, el inventor que dio vida al primer chiste malo. En la época medieval estamos y Jaimito con valor le ha comprado unas rosas a Jaimita, que es su amor. En estas estamos cuando Jaimito se tropezó y se fue a dar de bruces contra el suelo. ¡Qué dolor! Asustado se decía, vaya si he caído en la mitad de 2 hombres cuya presencia no me incita nada a amar. Y así es como pensó, tras una brutal paliza, que había de alertar a la gente asustadiza. Así que escribió lo que había pasado. Se asustó y se dio cuenta que pudo haber sido matado. Y escribió una nota, alertando sin remedio, ¡estos se van dos y se cae del medio! ¡Medio! Hail, honey. Hail, honey. No le tememos al peligro, somos valientes. Vigalón habló del holocausto y nosotros hablamos del holocausto. No, no, cojones, descubriremos cómo era en realidad, gracias al reto de hoy, irse a la loba de las S.A. que ha sufrido el amigo Freddy aquí presente. Por cierto, ya que estamos, igual quieres escuchar la bella voz de la persona que te lo mandó, el amigo Steven Ferro. Veo tetas, muchas tetas y más tetas. Está traumatizado. Vamos a escuchar a Steven Ferro. Buenas, gente de Normas de Equivocación. Hola, soy The Writer, hey. Podcaster de Quarter Life, no, y últimamente Steve también Fero, de Huelga de Guionistas. Muy buen podcast, muy bueno. Y me he enganchado a vosotros. Hombre. Es el único. Hace poco. Escuché todos vuestros programas en muy poco tiempo, lo cual me llenó de alegría. Así, estar mal la cabeza. Y estuve pensando que, como tengo dos podcasts y vosotros, que ya sepa, solo tenéis uno, bueno, por ahora, obligación moral, de proponeros un reto. Un reto. Estuve pensando, ajá, porque quería proponeros un reto especialmente doloroso. Ay, Dios. Como todos. Y gracias. No se me ocurría nada, o por lo menos nada que fuera legal, o por lo menos nada que fuera relativamente fácil de encontrar. ¿Qué nos querías hacer? Hasta que hallé la solución. Una persona. Voy a unir las temáticas de mis dos podcasts en el reto. Esto es, ajá, el cine ¿Y las cosas nazis. Ah, vale. Así que tengo un reto para vosotros. Es una película de nazis, cómo no. La Gran Evasión. Que se llama, atención, Indiana Jones. Ilsa, no. La loba de las SS. Es una película del año 74, americana, dirigida por Don Edmonds. Fíjate, lo estáis y protagonizada por una tipa llamada Diane Thorne, que Forra. Aún no tengo claro si es Forra. Guapa o no. Es una pero espero guapa. Que se lo juzguéis vosotros cuando analicéis esta es cinta, guapa, si os atrevéis. Es rara. No es muy fácil de comprar. Sí, es bastante fácil de que os la traiga un ninja a vuestros peces. Un ninja. Así que, al, llamamos así. Sí, espero que la disfrutéis como yo la disfruto cada vez que la veo. Porque es un peliculón. ¿Es usted masoquista? Genial, por llamarle de alguna manera. Sí, de alguna manera. Ah, sí. Ser buenos y seguir así. Lo intentaremos, lo intentaremos. ¡Ey, qué bien! Ah, y recordad que si queréis mandarnos rezos Recordad que si queréis mandarnos retos nazis terribles o simplemente infumables y horribles, podéis hacerlo como siempre en normasdeequivocacion@gmail.com o con mensaje directo a nuestro Twitter, twitter.com/ndeequivocacion. Y ahora solo me queda desearle a Freddy Biel Gluck. Ay, hablas idiomas. Si no lo busqué en el traductor de Google y viene siendo en alemán, ¡mucha suerte! ¡Empecemos! Con dos cojones. A ver, yo la cosa es que esta película la quería ver hace unos años y la tenía descargada. Madre. Porque es madre, que empezamos. Lo que sabía era un campo de concentración nazi liderado por una mujer con sexo y violencia. Bueno, claro, a los 14 años no todavía te puede gustar. Eso suena bien cuando estás salido ahí adolescente. Sí, sí, claro. No como ahora. Cuando, ahora, a los 14. Ahora que va. Ahora que podemos tener a todas las mujeres del mundo, eso ya no nos importa. Sí, podemos tener a todas las mujeres del mundo, sí. Claro. Siguiente punto rápido. Pues resulta que la película empieza con una voz en off. Del que un aviso del productor que nos dice: está basado en hechos reales, solo pueden verlo adultos. No, lo he escrito por el título, que está basado en hechos reales. Pero también incluyen esta frase: a pesar de que estos crímenes contra la humanidad son rigurosamente ciertos e históricos, los personajes descritos son amalgamas de personalidades nazis auténticas y los acontecimientos representados se han concentrado en una zona a efectos argumentales. La zona sorprendente es la pública, ¿verdad? No. Yo lo que entendí en ese momento es todo lo que he pasado por los nazis, con cualquier ejército, lo que sea, todo juntado en un campo de concentración. Y la película esta, o sea, dices que la dirige Nacho Vigalondo, ¿no? No, porque según él no existe el holocausto. ¿El bombardeo de Londres también es ahí en el campo de concentración? No. Entonces estoy decepcionado, me voy. Pero bueno, la historia empieza. ¿Cómo creéis que empieza la película? Con tetas. Con un nazi. Se acerca más Miguel. Está una mujer jadeando porque está follando con alguien. Claro que sí, Como tienen que ser las buenas películas. Las buenas películas empiezan con folleteo y acaban con folleteo. Sigue follando y follando hasta que él se corre. Y pasamos a la mañana siguiente. Ah, muy bien. Qué bonito. Que ella se está duchando sobándose las tetas. Hombre, claro. Hay que enseñar. Es que hay otra manera. Hay que enseñar material. Hay otra manera de sobarse. ¿Esto es una película porno o no? Espera. O es erótica. Luego va a la cama a echar al chico. Que te tienes que ir. Y está muerto. De repente hay un movimiento de cámara. Ella es nazi. Ah, ¿y qué? Lógico, si es la novela SS, ya lo dice el título, ¿no? Que vienen dos ayudantes suyos a llevársele. Y él se queja: me habías prometido que no volvería al campo de concentración como antes. O sea, es una loba de las SS que se folla a judíos. Pero aquí viene el giro. Ay, Dios, giro. Exactamente, dice: exacto, te he prometido que no volverías como antes, porque te voy a castigar. ¿Qué? Quiero irme de aquí, por favor. ¿Qué es esto? Me estoy pasando muy mal. ¿Y lo hace en primer plano? ¿Le castra en primer plano? ¿Cómo va No, esto? Van a una habitación y antes de empezar nada, las ayudantes ya tienen una especie de camisa blanca toda llena de sangre, porque sí. Hombre, pues porque habrán castrado a otros antes, ¿no? Pero es que la de ella está totalmente limpia. Todavía queda una hora y media de película. Empieza el tema, no se ve, bueno, se ve un trocito de agua corriendo con sangre. Ay, mira, qué poético, qué bonito, ¿no? Y de repente Ilsa dice, iros, que voy a completar yo la faena. Ay, y Dios, comenta cosillas al respecto. Conozco al doctor Baum, vive en Berlín. Hombre, ¿y quién no? Eso es. Opina que las razas inferiores evidencian su inferioridad. Fíjate, qué inferiores. A través de una parte de su cuerpo. ¿El pene? ¿Qué? ¿A que no sabes qué parte es? ¡No quiero saberlo! La parte que os hace hombre. El doctor ¿la barba? Una colección. ¿El cromosoma Y? Que consigue demostrar su teoría. Y le mandaremos la tuya. Ese hombre ya no va a tener hijos, os aviso de ello. Ay, bueno, en Hard Candy pasaba lo mismo más o menos. Y no es una mala película, esta no tiene por qué ser mala, ¿no? La cosa es que se ve a ella haciendo así, con la mano, girando, con su cabeza. Y él dice, ay, no, me duele, no. Pero parece que está quejándose sin más. Estoy muy traumatizado. Hombre, vamos a ver, partiendo de que a ninguno de nosotros creo que nos han cortado el pene, ¿eh? Entonces, no sabemos si dice, ay, pues, joder, como que me pincha un poco un mosquito. O si es un dolor infernal. Leí en un sitio que si te cortan el pene tenías el mayor orgasmo de tu vida. ¿Qué hacías leyendo eso? Pues venía una muy interesante esto. Chicos, creo que no quiero continuar en normas de equivocación. No, pero ahora empieza la historia de verdad, Bob. Eso era. ¡No! Eso era bien. El biólogo. ¡Vamos, vamos! ¿Por qué? Ahora llega un camión con... Ahora llega un camión con chicas al campamento. Medio desnuda, supongo. No, están todavía vestidas. Ella dice, no tengáis miedo, que esto no es un campo de concentración, que somos médicos. Acto seguido, todas desnudas de una, pasando una revisión. Pero una revisión médica no. Ilsa detrás de una mesa diciendo, tú vas para aquí, tú para allí. Es como la chica de las Bratz, ¿no? La chica que decidía quiénes iban a un grupito y quiénes iban sí, a otro. Sí, ahí lo que decimos es que hay una que es una vergonzosa, que igual era virgen. Igual, ¿no? Igual. Te daba la sensación de ello y una rebelde que decía, jaja, a mí no me doblegarás. O sea, aquí no hay estereotipos en la película. Son personajes con mucha profundidad. Exactamente. E me gusta. Y su destino era o ir a ser utilizadas como putas por los nazis. ¡Uala! O ser utilizadas como cobayas humanas para enfermedades mutadas para matarlas. Esto es algo que pasaba en el mundo nazi. A nadie le metían en barracones. O eran putas o les llevaban de coeso. Los barracones estaban vacíos por completo. Es todo... Era fachada. Este programa nos va a valer un despido de Radio Carcoma, quiero que lo sepáis. Y ya que está la parte de desnudos, a una le intentan afeitar el coño. Ella ¡hala, se queja. ¡Hala, hala! Ella se queja y le respondes un puñetazo y decirle: te voy a afeitar una y otra vez hasta que sangres. Entonces, perdona, eso no es afeitar, eso es hacer daño directamente. Pero la primera afeita, luego sigue y sigue y sigue. ¿Y por qué razón le afeitan esa parte? No lo explican. Bueno, a los hombres. ¿Qué explicaciones? A los hombres les afeitan la cabeza, a ellas. No, a los hombres más tarde no les afeitan la cabeza. Ay, esta película muy, muy, muy correcta con la historia, ¿eh? Pero luego llega la justificación de Ilsa. Bueno, estos son unos experimentos que van a seguir para cambiar el curso de la guerra. Soy la hostia. ¿Qué clase de experimento es el afeitado público? ¿A quién le importa? Bien. Pero luego dará detalles sobre el experimento, sobre cómo va. ¿Cuánto llevamos de película? Quiero hacer un pequeño paréntesis y dar de hora o así. Dar las gracias a quien ha escogido estas músicas porque suenan Indiana Jones de fondo, lo cual nos llena. ¡De nada! A mandar. Continuemos para ver. Una vez soltada la excusa, ahora llegan los hombres. Ah. Entre ellos, un alemán americano mestizo extraño que parece que va a ser el héroe. ¿Alemán americano mestizo extraño? Sí. Proceden a desnudarlos e irse a pasar revista a su masculinidad concluyendo esto. No veo mucha hombría colgando entre vuestras piernas. ¡Picha cortas! ¿Y tú? Alemán degenerado. Tú, americano. ¡Hola! ¡Gota! ¡Americano nazi! Evidente que tienes la sangre contaminada. ¡Toma! ¡Qué americano! ¡Sufre! ¡Jódete! Los verdaderos arios no la tienen así. ¡Oh, el tamaño no lo es todo! Pobre. ¡Ahí! Bota también en otras cosas. Que no? O sea, ¿esta tía es una nazi o trabaja en una línea caliente? No, es la jefa nazi del campo, vale. O de concentración o lo que sea. Una pregunta, ¿este tío es americano-alemán? Sí. Con lo cual habla tanto inglés como alemán. Decía algo que era estudiante que estaba en Alemania o no sé qué hostias. Pero en esta película que los alemanes hablan inglés, ¿los americanos hablan alemán? La tuve que ver doblada para sacar cortes. Claro. Ah, interesante. Claro, porque él quería ver la versión original, más sin subtítulos. Oh, sin subtítulos. Tampoco es difícil. Mi alemán tiene que mejorar mucho todavía. Claro. Nice. Claro, claro. Pero estamos muy de acuerdo con este hombre. El tamaño no lo es todo. Es lo que decimos las personas que no somos Nacho Vidal. Bueno, y a partir de aquí... Nacho Vidalondo, ¿yo qué? No. Nacho, no sé cómo será el asunto. Sabemos solo que le huele a canela, no sabemos más. Bueno, a partir de aquí descubrimos que Ilsa está afeitando, golpeando, machacando... Lo típico. Por una cosa... Quiere demostrar que las mujeres toleran mejor que el dolor que los hombres para enviar mujeres al frente de batalla. Ajá. También te digo que las mujeres toleran mejor que los hombres. ¡Toleran! ¿Dónde nos hemos metido? Bueno, y luego pasamos con nuestro protagonista que se hace un amigo en el campo de concentración. ¡Eh, colega, tío! ¿Cómo se llama? ¿Se llama Hans? ¿Se llama Hans el protagonista? Wolf. ¿Se llama Wolf? Wolf. ¿Y el amigo se llama Hans? El amigo no me acuerdo del nombre. Wolf, como el malo del internado, se llamaba Wolf, creo que sí, creo que sí. No es que yo viera el interno, es que Mickey me la contó. Ya, claro, que la anatomía de Grey y todas estas cosas. Claro. Pero resulta que su amigo está castrado y le avisa: si te acuestas con Ilsa, que pida a los chicos que acuestan con ella para satisfacerla. Ahí está. Luego, adiosito a tu cosita. Hombre, prefiero que me corten la cosita a que me hagan otras cosas peores que hacían los nazis, ¿no? Pero bueno. Estas cosas también te las van a hacer. ¿Eh? También te las van a hacer. Ah, vale, las hacen también. Qué malvados son. Pero todavía no lo han hecho, o sea, de momento te la cortan. Luego, si te gasean o no, es otro asunto. Yo prefiero que me la corten, no sé, vamos. Bueno, y aparte dice nada rimbombante como: esto es la puerta del infierno. Y se referían a una puerta que tenía un 666. No, al campamento. Esta es la puerta del infierno. Aquí van a pasar cosas muy malas. Ah, qué bonito. Joder, se refería a una discoteca de moda, discoteca de infierno y tal. Estaba ahí en el campo. Y recordáis que os he dicho que antes había una que se había revelado al pasar. Sí, la pues esa castigada. ¿Sabéis cuál es el castigo? Follar. Sí. ¡Hostia! Sí. La llevan a donde lo guardas para que se desahoguen con ella. ¡Hola! Esta película es muy enfermiza. Sí. Estoy acojonándome, la verdad. ¿Y sabéis cómo son físicamente la raza aria superior? ¿Eh? Somos putos amos. Feos, horrorosos, gordos. Panda de borrachos, hombre, con cara de viciosos y gordos. ¿Salimos en la película? Sí, somos arios nosotros también. Increíble. Esta película no es tendenciosa hacia una parte de la guerra. Cuenta tal las cosas tal y como fueron. Y aparte atrapan a uno de los presos con una de las presas hablando. Y como está prohibido, a azotarlos hasta dejarle la espalda en carne viva. ¡Qué bonito! Y luego los cuelgan boca abajo en la plaza del campamento. ¡Qué cosa más bonita! Esta es una película preciosa. Salgo a mi madre un día de estos, ¿no? Y aquí, familia. Aquí vemos definitivamente a quién está destinada la película. A ella la vemos desnuda frontalmente. ¡Oh! Y él aparece de lado, que ni se distingue el culo, ni el pene, ni nada. ¿Y a quién está esta película? ¿A lesbianas? Pues... ¿A nazis? ¿A nazis? ¿A nazis lesbianas? Y luego Ilsa reclama la presencia del americano para... ¿De Hans? ¿De Wolf, perdón? Wolf. Para tirarse. Sí, el problema es, llevamos 25 minutos y ya le va a castrar. Solo llevamos 25 minutos. ¿Y le castra o...? No, porque él... Dale, que dale, que dale, que dale, que dale. Ella acaba rendida y él... Soy el puto amo ahí. O sea... Porque... Y aquí viene otro diálogo sobre la enfermedad del protagonista. No quiero. Verás, cuando alcancé la pubertad, descubrí que había algo que me diferenciaba del resto de chicos. El doblaje cutre da un encanto. Algo que me hacía único, supongo. Cerebro. No. Era diferente. Algunos dicen que empezamos con eso. Es mutante. ¿Qué es eso? Un pene. Es muy sencillo. Sí. Descubrí que podía aguantar todo lo que quisiera. ¿En qué? ¿Bajo el agua? No puedo. ¿Con el poder del corazón? ¿Qué acaba de hacer con Ilsa? Toda la noche, si es necesario. Eso no es Aquaman, qué excepción de película. Podría decirse que soy un fenómeno de la naturaleza. ¡Puto amo! Pero soy muy modesto. Una especie de máquina humana. Máquina. Una máquina que se programa de varios modos. Correrse rápido, despacio... ¿Qué es esto? Ahí está. O nunca. ¿Su enfermedad? O nunca. Bueno. Dios mío. ¿Esto es película porno? ¿Es erótica? ¿Es enfermiza? ¿Quieres saber algo? No. He programado el modo nunca y ha perdido el control. ¡Este ya no se corre! ¡Ya nunca! ¡Ay, pobre hombre! ¡Qué problemón! Chicos, me voy a ocultar debajo de la mesa cuando terminéis, me avisáis. No, tú sigue aquí. ¡Hasta luego! Por cierto, la voz que decía Dios mío... Es del castrado. Pues, es la voz de Smithers. Esa voz es de Ross, el de Friends. No, es la voz de Smithers. Igual es un redoblaje moderno. Doblaje, sí. Bueno, los experimentos continúan. ¡Ay, no, por Dios! ¿Sabéis qué es esta vez? No, ¿qué? No estoy seguro de querer saberlo. Ilsa tiene un vibrador con tamaño de pene mucho más grande que el de Nacho Vidal. Ay, bien. Y que al introducirlo en la vagina de las chicas suelta descargas eléctricas. ¡Madre del amor hermoso! Así tiene que demostrar su teoría de que resiste mejor el dolor a chicas. Eso lo vi el otro día en un sex shop de Atocha, creo, por ahí, sí. Una sale ahí dolorida y se encuentra con Wolf. ¿Por qué será? Cruzan cinco palabras y a partir de ahí en la película serán novios. Qué bien. Qué bonito, ahí está, ya son novios. Es que le ha conquistado con su miembro viril. Pero qué palabras. No, en plan, hola, tal, y ya. No, no, que me castigarán, que me castigarán. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Dos cosas más y ala, ala. Pasamos, hombre, pasamos a otra cosa. Si la cosa es, nena, te puedo dar placer toda la noche sin correrme. Hombre, pues igual se puede entender. No, no, no vuelve a alardear de ello, cuidado. Ah, bueno, solo dice una vez que es una máquina, un portento. Pero sigue la masturbación especial. Ah, y volvemos con la chica rebelde. Ay, sin causa. Ah, y la penetra y ella no grita ni nada. Oh, qué valiente es. Y luego quiere volver otra vez con el americano. Pero esta vez quiere ponerse lo más difícil. A ver. Primero tiene que acostarse con sus dos ayudantes. Y después con ella. Sí, después con ella. Porque es muy fácil, te pones el modo rápido y el modo infinito, y ya está. Y mientras se folla a las otras, ella está lamiendo en su látigo ahí. ¿Podríamos volver a escuchar el aviso inicial que comentaba que esta película respetuosa con los hechos reales y la única licencia que se tomara que los juntara todos en el mismo campo y demás? Hombre, yo creo que esto sucedió así. Yo me lo creo a pies juntillas, además. ¿Tú no? ¿No, no crees que había una malvada general nazi que se follaba a prisioneros, que había uno que tenía el modo infinito y chupaba un látigo a la chica mientras tanto? Eso pasaba. ¿Pasó? Luego vuelve. No, no has leído libros de historia. Eso es, no. Inculto. En clase no sé qué te daban, igual te daban guerras y... ¡Me pegaban! Bueno, luego siguen follando y follando. ¡Qué raro! Y a la mañana siguiente ella dice, al acabar la guerra nos casaremos y tendremos hijos. ¡Hala! Y pensé, ¿qué ha sido eso de ser mestizo, una raza inferior? Espera, y pero se lo ha dicho Isa Wolfram. Isa Wolfram. ¡Dios mío! ¿Qué es esto? El sexo no lo es todo para esta mujer. En este caso parece que sí. No, ¿en serio? Parece que sí. No me lo creo. Pues espera, que después de una noche de sexo quiere casarse con él. Yo creo que el sexo no es todo, para ella. Y poco después recibe grandes noticias Elsa. A ver, que el general en persona va a ir a ver los avances de sus experimentos. ¿Qué general? Uno que se va a follar. Un general importante por ahí. Un general, solo hay uno. Uno que se va a follar, intuyo. Solo hay uno y viene aquí. Ya veremos lo que pasa con él. ¡Ay, ay, qué nervios! Es Goebbels, ¿verdad? Va, ella entusiasmada va a avisar a las presas que va a venir el general a ver cómo os torturo. Pero ahí pilla una diciendo, me voy a fugar hoy mismo. En plan pillada, y abre la puerta y justo lo está diciendo. También un poco tonta la niña en mitad de un camponazo y va diciendo, me fugo, oye, que me fugo, Lo voy a repetir muchas veces, a ver si entra y se me pilla. Por otro lado, es algo que tendría que presuponerse en todos esto. ¿Alguno se va a fugar? No, todos estamos bien aquí. El castigo es proporcional a la vena. Coge una especie de palito metálico, le prende fuego con toda la llama. ¡No, quiero saberlo! ¿Y adivinad dónde le introduce? ¡En la oreja! ¿Sí? ¡No! ¡En la parte de abajo! ¡No oigo nada, no oigo nada! ¡Si no lo oigo, no me afecta! ¡En la boca! ¡No! ¡Esta película es muy enferma! ¡Muy enferma! ¡Por Dios, es que un enfermo! ¿Cómo nos haces esto? ¿Y qué es lo que faltaba en la película a estas alturas? ¡Nada! ¡Cortinillas cutres! ¡Ah! En 30 segundos aparecen 4 cortinillas de izquierda a derecha. ¡Yu! Hombre, en Star Wars también salían, ¿no? Pero vamos. Bob, vuelve. Vuelve. No quiero. Poco después llega el general a ver los experimentos de Ilsa y vemos como a una... ¡Pero qué general! ¡El general de antes! ¡Cabra leche! Le han arrancado la rodilla y le han puesto gusanos que tienen una enfermedad de tifus para contagiarla. ¿A Wolf? ¿A Isa? A una chica, por ahora, una novina. ¿Le faltaba algo más a pobre chica? ¿Te partimos una rodilla, te metemos gusanos? No, hay chicas distintas. No, pero igual, te metemos gusanos, pero no gusanos. ¡Gusanos que tienen tifus! O sea... Y a otra le inyectan gangrena gaseosa en un brazo. ¡Venga! Que no me quedó muy claro lo que era, la verdad. ¡Gangrena gaseosa! y a otra... ¿Y el SIDA no le meterán, o qué? La sumerge durante más de 10 minutos en agua... A una temperatura superior a los 80 grados centígrados. Sí, o sea, yo creo que el hecho... Está completamente desnuda, pero en carne viva. Para muy degenerados. Bueno, o sea, yo creo que el hecho de que te sumerjan ya 10 minutos... A ver, a los 30 segundos ya estás muerta y carbonizada. No, está muerta. Y como no se quejaba, que era la que aguantaba, soy el puto ama, ella dice, suban más la temperatura. Ah, claro. Más calor. Hasta que hierva. ¿Cómo huele esta langosta que tienes en el horno? Bonito. Se ha quemado, ¿eh? Como le hicieron a aquel santo, ¿no? Y luego dice, mete la mano, y mete la mano, y se escalda. El general dice, ¡ay, qué bien! ¡Felicidades, Ilsa! Y a cenar. A cenar. ¿Qué cenan? Pero, ¿felicidades por qué? ¡Felicidades! ¡Eres absurda! Vamos a ¡felicidades! Cenar. ¡Tus brazos no nos están valiendo de nada! ¡Sigue así! ¡Estás gastando dinero y dinero! ¡Hombre! ¡Eres la investigadora del siglo XXI! Os recuerdo que acaba de haber una chica que no se ha quejado nada, está demostrando su teoría. Ah, bien. Hitler estará orgulloso en su casa. Y durante la cena, otra nueva forma de tortura. De fondo aparece una chica completamente desnuda. Qué raro, ¿no? Y se la han de comer. Aparte del general, está como colgada, pero está apoyada las piernas en la mesa. Aquí pasa algo raro. Es que debajo de las piernas tiene un cubo de hielo que en cuanto se resbale se muere. A ver, yo entiendo. O sea, quiere probar la mayor resistencia de las mujeres que los hombres, vale. Sí. Entonces, ¿por qué a las mujeres les somete a estas pruebas y a los hombres los capa? No lo acabo de ver la relación. No le busques sentido. Fíjate. A esto. ¿Estás buscando sentido a la película? Sin más, la señora... ¡Te la paso para que la veas! ¡No! La señora leyó un libro de historia... El director, perdón, leyó un ¿Director? Libro de historia... ¿Qué hay de esto de esta película? Y dijo, bueno, pues lo voy a poner tal cual como pasó. Sí, se debe documentar en el mismo sitio que Dan Brown o algo así, ¿no? Y bueno, después de la cena llega el momento de intimidad... Bueno, se muere la chica, obviamente, acaba resbalando y tal. Ah, se muere, vaya hombre, de montres. Llega el momento de intimidad entre el general e Ilsa. Ay, sabía yo que iba a venir. Aquí estáis esperando un momento de folleteo, ¿no? Hombre, ¿por qué? Pues no, es esto otro lo que sucede. Pon. Para mí. No quiero oírlo. Solo hay una forma. ¿Qué? ¿Una forma de qué? Tengo mucho miedo. Un camino hacia el placer. ¿Cuál? Dios mío, ¿qué está haciendo? ¿El sexo? No lo dice explícitamente. Hay un ruidito. ¿Un ruidito? A ver. Venga, por favor. Venga. Haz lo que sea, pero hazlo ya. Parece David Lynch esto. No quiero oírlo. No quiero oírlo. Silencio, por favor, silencio. Debería. Ah, todavía no. Joder. Joder. Tanto silencio para ya. Sobre mí. Ahí. Vale. Termina el programa ya, nos vamos, ¿no? Goodbye. Ella tiene un poco cara de asco de este no es un hombre, de verdad. ¿Que tiene cara de asco? Sí. ¿Por qué? Y dice que le dejan al americano para volver a follar. ¿Cómo puede tener cara de asco si le dice que meara a un tío? Eso es muy normal. Claro. ¿Quién no? Por cierto, ¿dónde mean? ¿Mean bajo una cosa de plástico o en la cama ya dejando todo pringao? No, el general se tira en el sucio suelo dice a Ilsa, desnúdate, pero no lo de arriba. Quítate el pantalón y no lo hagas, luego te vuelves a poner las botas y luego me meas encima. Bueno, vamos a ver, por lo menos lo hizo en el suelo, que al fin y al cabo luego lo friegas y ni tan mal. Si lo haces en la cama, eso es un asco, eso queda muy mal. No se ve si le mea en la boca o dónde le mea. Bueno, igual le gusta el sabor, ¿qué pasa? ¿No lo has probado? No sabes a qué sabe. Decías que está bajando la audiencia del programa. ¿Tú lo has probado, Miguel? Sí, está bajando la audiencia del programa. No, ¿no? Lo explico. Con la razón, ¿cómo? Bueno, y aparte de llamar al americano, aquí es cuando comienza el plan de fuga para escaparse del campamento. ¡Ay, por Dios, alguien listo en la película! Wolf va con Ilsa, la va atando boca a boca en plan, vamos a jugar aquí un juego sexual perverso, hasta que la ata del todo y la mordaza y la deja ahí. ¡Toma ya! ¡Fuga funciona! Pues luego, sí, atarte, pero te ha atado. Luego sale y el vigilante alemán le comenta en tono jocoso, te has acabado pronto, ¿eh? Y él le apunta con la pistola, ¿qué dices? Ahora vamos. Luego llega el caos. El caos. De porque no ha llegado antes, ¿no? De repente los rusos tienen cuchillos, pistolas, rifles, cócteles molotov, los presos. ¿De dónde lo han sacado? ¿A quién le importa? El poder de imaginación. Tiene que acabar la película de una manera o de otra, entonces pues le damos cosas ya. Consiguen vencer y llega la hora de la venganza. ¿Qué venganza? Pero el americano dice, hay que esperar que vengan los aliados, hay que juzgarles. Claro. Pero una que le han inyectado sífilis en la cara y una mierda a matarles. Tiros en la cabeza, pum, pum, pum. Y bien que me parece, sí señor. Y Ilsa también, Ilsa muere también. Espera. Él se marcha con su novia e intenta convencer a su amigo el castrado para que venga. ¡Tío! ¡Somos libres, que vamos! Y él dice, ¿qué vida le espera a un lisiado al otro lado de la alambrada? Joder. A ver, le falta el miembro, tampoco es tanto, ¿sabes? No es como si le faltan todos los brazos y las piernas y todo. Nada, ya, el poder de este hombre se quedan, sí, tío, ala, adiós, nos vamos. ¿Y le abandona? No, es que el otro se quiere quedar allí, es tonto. ¡Atención! ¿Recuerdas la chica a la que han quemado viva, torturada mil formas? La fuerte, la dura. Aparece arrastrándose con un puñal en la habitación de Ilsa donde está atada en la cama. Y la mata. Se arrastra hacia ella, va con el puñal, se pone encima de ella, alza el puñal y se muere, cae de lado. Justo cuando va a clavarle el puñal. No saben darle un final a la película, ¿eh? Todo termina. Todavía continúa. ¡No termina! ¡No! Llega un tanque y más soldados. Y aniquila a todos. ¡Hala! Lo que faltaba. Ahí ya también se la cargan. Ahora se ha terminado. Aunque luego hay secuelas, he leído por ahí. Ay, por favor. Dios. Porque... ¡Ay, que sigue! El general ha dado orden de destruir el campamento para que los aliados jamás descubran lo que ha sucedido allí. Y que el único problema es que el americano y su novia están a 30 metros, a campo abierto, viéndolo todo, pero ellos no los matan. Porque no me pueden ver. Y ahora, el director de la película es el americano que se escapó y lo ha contado todo, ha contado la verdad de lo que ocurrió. Es el productor el que dice que está basado en hechos reales, bla, bla, bla, bla, bla. Esta película está hecha hace 40 años, con lo cual estaba 40 años más cerca del holocausto, sí. Con lo cual la ofensa tendría que ser bastante mayor de lo que supone ahora, que ya es bastante... Sí, pues no, me da a mí que no muy real. Y con el americano y su novia mirando a los restos, aparecen los créditos finales y se acaba la película. Vaya, por Dios. Bien, ay, por Dios, felicidad, felicidad. No, siguiente sección, no quiero saber más. Espera, espera, espera. Por culpa de mi idiotez perdí el número exacto de veces que aparecen desnudos en la película. Oh, tío. Pero puedo decir que aparecen unos 50 planos de tetas, 15 de coños, unos 10 de culos de mujer, 5 o 6 de hombres y un pene de refilón que casi no se ve. No es por nada. He visto películas porno que salían menos miembros de todo, ¿eh? Por eso me decidí apuntarlo. Espectacular, ha sido espectacular. Maravilloso. Ha sido espectacular. Yo creo que vamos a elegir el reto de la semana. Vamos con el reto, vamos con el reto. Vamos a ver. Ayuda menos nazi, por lo menos. Nosotros queremos el reto. Vamos a poner en emoción. Chan, chan. Viaje mágico a África de José Vivaeza. He visto el trailer de esta película y es tan mala como parece. Ah, tengo que elegir a quién más de este. Este. Esta canción pega mucho con la película. ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? Jardita. Tenemos a Jardita en directo. Creo que es Jardita. Buenas tardes. Hola, completo desconocido. Introdúcete. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Que te ha tocado el reto? Me parece que me ausento una tarde y ya me encasquetáis la mayor mierda que os encontráis. No, es que pusieran todos los papeles, Jardita, no, de verdad. Y tampoco es la mayor mierda, tenemos cosas mucho peores. Tenemos Ilsa, la loba de las SS. Le he mirado ya en Film Affinity la película y pinta muy mal, sale... ¿Leonor Walding? Sale Leonor Walding, sí. Y además, te recuerdo una cosa, la tienes que ver sin el 3D. ¡No! Ay, creo que le hace especial la película. Tengo las gafas 3D en mi casa que las pienso usar y si no llamo a James Cameron y me da una... Oye, yo no tengo gafas en 3D. ¿De qué me hablas, niñata? Señor Cameron, fuera del estudio, fuera del estudio. ¡No, y ahora vamos con la acción y el desenfreno de 24 segundos. ¿En episodios anteriores de 24 segundos? Esta conspiración está destruyendo el país. ¿Qué vamos a hacer? Debemos descubrir quién está detrás de esto. Será el fin. Con mi sistema he conseguido rastrear la llamada. ¿De dónde venía? De Los Ángeles. ¡Pero estamos en Nueva York! ¿Cómo llegaremos allí en menos de medio minuto? Tengo un plan. Bueno, y ahora vamos a... ¿Qué haces en camiseta con una AK-47? ¡Tápate, hombre! Que ya tienes una edad y no es agradable la vista. A callar, chicos, que tengo que irme a toda prisa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Es que hay un meeting de asociación de rifle en Alcobendas? Una mafia rusa secuestra a mi hija y para encontrarla tengo que luchar con perfectos desconocidos por motivos un tanto difusos. Y explotarán cosas. No sé yo si es una buena excusa para irse antes del programa, ¿eh? Si a mí no hubiera un vampiro por ahí, ya no podría quejarme. Pues ahí me ha convencido. Ha habido películas de acción geniales con tramas así. ¿Geniales? ¿Te refieres quizás a Nacido para desatar el infierno? No, precisamente no. ¡Grandioso título! ¡Cuéntame más! Vamos con la historia. Un duro agente de la Interpol es asignado a una fuerza de asalto de Europa del Este. Hombre, ¿cómo no? Ah, Europa del Este, qué bonito. ¿Y por qué alguien de Interpol va a Europa del Este? Interpol, Internacional Policía era... ¡Qué listo soy! ¡Qué listo que todos lo sabes! ¡Sí, sí! Para intentar encontrar traficantes de droga y armas en los Balcanes. Qué bonito todo. ¿Dónde vas a encontrarlos si no son los Balcanes? En la Gran Vía de Madrid no están, están los Balcanes. Mientras investiga a un traficante ruso de armas, su equipo queda atrapado en una sangrienta guerrilla callejera entre un cajetano y los rusos. Que son enemigos mortales, lo sabes. Vale. Dejando a un miembro del equipo muerto. Claro, del... Pobre hombre. Es que vas a ver, vosotros nunca habéis estado entre gitanos y rusos, pero es que eso es una cosa, se odian de una manera. Que vamos... Hay guerrillas en todo momento. Alimentado con la venganza nos llevará a un camino excitante. Bueno, ¿qué? No. Más excitación después de Irsa, no, por Dios. Quiero de acción. Hombre, acabáramos. Mientras venga la muerte de su amigo. Ay, qué poco típico, además. Qué bonito, qué bonito. Qué novedoso. Qué novedosísimo, diría. Yo lo del clan gitano y los rusos no lo había visto nunca, ¿eh? Y el protagonista se llama John Smith. Va a haber cosas peores, ya te lo digo. Esta película, por cierto, es de Steven Seagal. ¡Es Steven! ¡Puto amo! Eso se dice antes, hombre, es ¡puto Steven! Amo! Mucho mejor. A verlo ahora mismo. Esta también es de Stevie, atención. Stevie, ya para todos. ¿Cómo te Stevie, queremos, Stevie? Colega. Se llama Un hombre peligroso. ¿Qué otro nombre podría tener una película de Steven Seagal, sí, verdad? Puta mierda. Después, también, después de estar 6 años en la cárcel por un crimen que no cometió... Ah, porque Steven Seagal es de los buenos. ¡Qué poco utilizado ese recurso! El equipo A. Shane Daniels, que es su nombre... Ah, no me gusta Shane Daniels, mola más Steven Seagal, joder. Jack Daniels, así, hace promoción aparte con el nombre. Jeff Daniels. Es liberado con una carta de perdón del estado de Arizona. Ay, perdona por haberte retado durante 6 años. Oye, tío, que te perdonamos, ¿eh? Venga, afuera. Que te perdonamos. No, perdón. Te hemos encerrado y te perdonamos. De hecho, la cosa yo creo que más bien de perdón por haberte encerrado. No de, mira, te perdonamos que no hayas cometido el delito. Pero no vuelvas a no cometer delitos. Eso es. No vas a dejarte pillar por la policía. Después de unas pocas horas de libertad, es testigo de un policía asesinado por la mafia china. Ahí los chinos, qué malvados los chinos. Los gitanos con los rusos, Freddy. Que ah, es no verdad. Pillan, no pillan. Ahí los chinos. Ay, verdad, que son chinos. La mafia china secuestra a una chica. Ay, qué malvado. Ah. Y roba una bolsa de dinero sacado del mundo de las drogas. No os lo podéis sacar del mundo de otro lado, de las drogas. Son así de malos. Maldita droga. Ay, mataste a mucha gente. En esta película llena de acción excitante, ojo, como la de arriba. ¡Excitante! Todas son acción excitante. Shane accede a ayudar a la chica para que su tío se salve. ¿Qué? Ah. ¿Su tío? ¿Qué? ¿Este? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me sí, he perdido? No, o sea, de repente aparece un tío. Ayuda a la chica y su tío se salva. Ah. No sabe nada del tío. De sinopsis es así. Recuerden, si quieren salvar a sus tíos, salven a chicas desconocidas. Para ello necesita algo de ayuda de la mafia rusa. ¡Los gitanos! ¿Dónde están los gitanos? ¡Los chinos! Ya se han ido los gitanos. ¡Chinos contra rusos! Igual han ganado los rusos a los gitanos y por eso han venido aquí. Porque el jefe de la mafia rusa le debe un favor a Steven Seagal. Se llama Dimitri. Por salvar a su hijo en el rollo de la mafia china, ese que hemos mencionado antes. ¿Qué cojones es esto? Es una película muy compleja, de pensar mucho. Sí, esto, de pensar que hago viendo esto. Esto es Lost. Sí. Lost en versión película. Eso es Lost en versión Steven Seagal. Efectivamente, ahí le has dado. ¿La siguiente es de Steven Seagal también? Posible, ya no sé. Conduciendo para matar. ¡Uy! Esto es de coche, ¿eh? ¡Nosotros locos! Un antiguo gángster ruso. ¡Hombre! ¡Ruso! ¿En Rusia hay algo más que gángsters y jugadores de Tetris? ¿Y sabéis cómo se llama este gángster ruso? ¿Cómo? No. ¡Ruslan! ¡Ah! ¿Qué es ruso? Yo esperaba que se llamara Dimitri, pero bueno. No, Ruslan es más bonito. Suena al león de las crónicas de Narnia. ¡Como rata Ruslan! Que ahora es un novelista. ¿No es un novelista? ¿Qué ¿Es Dan Brown? Es un gángster ruso llamado Ruslan metido de novelista. Me parece una historia muy normal hasta ahora. Regresa a casa y descubre... Vuelve Ruslan, muerto. Y descubre que su hija se está casando con su archinémesis. ¡Hala! Porque la mafia rusa tiene archinémesis. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte que te metas a escritor y descubras que tu hija se casa con tu antiguo archinémesis, eh! Pero eso es todo, eso no es todo lo que le pasa a Ruslan. ¿Qué le pasa a Ruslan? Su pasado además vuelve para atraparle cuando su familia es amenazada. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hambriento de justicia! ¿Cómo no? Ruslan vuelve a la vida que conoció. Deseoso de venganza. A ver, ¿estás deseoso de venganza o hambriento de justicia? Porque justicia no es venganza. Esto es un debate teológico que nos puede llevar a horas. Pero este, si no, sí, no me ha gustado. Pero ¿vale? Ambas cosas. Está poco concretizado. ¿Y este gángster ruso estará entre la mafia rusa de antes? Ruslan. Pensadlo. Se retiró, era antiguo. Claro. Se dedicó a hacer. ¿Cómo escribía novelas un gángster? Es algo que. Tenemos sobre la gente la que mató. En esta no saldría Steven Seagal, porque Steven Seagal no es ruso, es americano. No puede poner Steven Seagal es americano y solo los auténticos americanos hacen de americanos. Y americanos. Bueno, vamos con la siguiente. Pistola preparada. Toma, ¿para qué? Matt es un ex policía de élite. Me gustaba más Ruslan, ¿eh? Que ya, sí, Matt no tiene carisma. Pues, vale, cuya vida ha caído en picado desde que le echaron del cuerpo. Normal, te llamas Matt. No, Matt, ¿por qué te echaron? Tras un duro encuentro con un misterioso secuaz... ¡Hola! ¡Matt! Debe enfrentarse cara a cara con la única oportunidad de recuperar su vida y limpiar sus deudas de juego. Tiene deudas de juego también. Por eso le echarían, ¿no? Ah, claro, le echaron, tiene deudas de juego. Encaja, sí. Solo después de empezar en sus nuevas tareas distingue a los chicos buenos de los malos. ¡Antes era daltónico! Mientras el amor de Matt por su única hija le ayuda a combatir uno de sus mayores enemigos. ¿Quién? El barón Borstrassen. ¡El alcoholismo! ¡Venga! Oye, esto tiene crítica social. Esto preséntalo para el crédito que dijimos hace dos semanas. Tiene alcoholismo, tiene deuda de juego, tiene expolicía. Esto es muy bueno. Tiene ¿eh? A Matt. ¡Matt! Al final todos gritan ¡Matt! Una película con un tal Matt no puede ser mala. Vamos con una película que a mí me parece una de las mejores películas que he visto nunca. No, en serio. Espero mucho visto? De esto, a ver. Se llama Tiburones en Venecia, que es el título. El título me conquista ya. Y atento. Cuéntame más. Pues este es un intento como de mezclar cinco películas en una. Las aparentemente tranquilas aguas de Venecia están siendo aterrorizadas por la máquina perfecta de matar. ¡Steven Seagal! Tiburones. Joder, todo era una máquina perfecta. En busca de su padre, que misteriosamente ha desaparecido ahogado. Es que se ha muerto, ¿no? Que ha desaparecido. si estás ahogado en un sitio con tiburones, mal. Oye, pues yo entré a buscarlo al canal y ya no estaba. Cosa de... David termina encontrando la perdida fortuna de los Medici. ¡Ah, toma ya! Toma ya, pasa claro muy a menudo. Como el peón involuntario de una trama de la mafia... De la mafia, para retrocobrar el tesoro. ¿Qué mafia? ¿Rusa? ¿China? ¿Italiana? La mafia tiburónica. Veneciana. Ah. La novia de David es secuestrada a punta de pistola. ¿Por qué no? Llevando a este a una carrera desesperada contra el tiempo. 24 segundos. Si quiere tener alguna posibilidad de salvarla, debe entrar en las aguas mortíferas repletas de tiburones. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que entrar por ahí? Porque sí. ¿Podrá vencer a los sirios mafiosos y sobrevivir a los tiburones voraces? ¿O sucumbirá al mismo destino que su padre? Este es un tío que decía: tengo una de tiburones asesinos, una de una tía a punta de pistola, otro que encuentra la fortuna de los Medici y una de mafia. Si lo junto lo tengo todo. Y es más, hijo, si cojo como protagonista a Stephen Baldwin. ¡Stephen Baldwin! ¡Esto no puede ser malo! ¡El mejor de los Baldwin! Sí, ¿por sí, qué no? Digámoslo así. ¿O Stephen Baldwin sale en la siguiente que vamos a hablar? No lo sabemos. No. Cazar para matar. ¡Chan, chan, no, chan! ¡Dios mío! Cazar para arreglar el mundo. Eso ya no se lleva a este mundo. Cuando la hija adolescente de Jim, un oficial de patrulla fronterizo que se está recuperando de la muerte de un compañero. Uf, qué típico, todos se recuperan de muerte de compañeros. Pues cuando esta hija es secuestrada. ¡Vaya hombre! ¡Chan, chan! Eres forzado a liderar a la banda de asesinos que secuestró a su hija en un bosque de Canadá, donde recuperarán su parte de un atraco, que había un atraco y tal. ¿No? ¿Os lo habéis perdido? O sea, este es el plan maestro. Atracamos, guardamos el dinero en un bosque de Canadá, secuestramos a una tía y hacemos que el padre nos guíe a coger el atraco sin motivo aparente. Es un plan perfecto. Y para rescatar a su hija, sube un poco esta música que es así como heroica. Chan, chan, chan, chan. Jim debe usar sus habilidades de supervivencia para acabar con los secuestradores antes de que sea demasiado tarde. Segundo. Pero si mata a los secuestradores, ¿cómo encuentra a su hija? ¿Por qué les dejará yo? Porque ¿dónde está la hija, mi hija, maldito hijo de perra? Porque está en su interior y luego le desestripa y sale la hija. Y esta es Caperucita Roja, versión hard. Sí. Versión hard, no, versión cazar para matar. Efectivamente. Vale, vamos con la siguiente. Ataque terrorista. No, man, vaya, no, vaya nombre, no. Vaya nombre, también. Un concierto de caridad en Moscú. ¡La mafia rusa otra vez! Se convierte en algo sangriento. Ruslan. Cuando extorsionistas armados cogen como rehenes a la estrella del pop americana Venus. Bueno, se supone que Venus. Shakira, no sé por qué. Y al presidente de Rusia junto con su familia. Que pegan mucho, además. Venus y presidente de Rusia con su familia. Pero la ayuda está en camino. Bien. Bien. Cuando el batería de la banda de heavy metal. Ay, por Dios. Un ex-ciclista cabreado. Claro. Interpretado por Dolph Lundgren. Que no podía ser. ¡Te queremos, Dolph! Que nadie es un agente ruso del FSB, salían para luchar. Y por podían, ¡dale caña, Dolph! Podían pedir a la Interpol, al FBI, pero no, un batería, un exciclista y un agente ruso van a hacer un papel cojonudo. Pero el exciclista es Dolph. Está vamos, Dolph, vamos, está Dolph, venga, Dolph, tú puedes, Dolph. Pero nuestros seres son superados en número, ¿habéis visto? A ver, nadie supera a Dolph Lundgren en número. Si Dolph Lundgren lucha contra 100 personas, Dolph Lundgren supera en número a las 100 personas. Y las cosas no son tan sencillas como parecen. Cuando los viejos fantasmas de la Unión Soviética aparecen de nuevo. Ay, o sea, aparece a Stalin. Ey, hola. ¿Aparece Ruslan? Sí, es uno de los fantasmas. Pero igual no está muerto. Queremos Ruslan. En el presente de esta película de rápida acción. ¿Qué cojones es eso? Ponía fast action. Ah, esto lo has traducido tú. Sí. Es que yo soy un traductor aquí. Pues entonces lo necesitan, te lo has traducido mal. Bueno, figura. exciting ¿qué es? Pero en inglés tiene otro significado, que es no tan excitante. Tú te callas, esto sí que es excitante. Yo creo que ya es la última porque se nos echa el tiempo encima. ¿Qué es la siguiente? Deudas de sangre. Chan, chan, chan. Ah, como la de Clint Eastwood. Ya decía yo que esta tenía que figurar un día en listado de estos, ¿eh? El remake, ¿no? El ex soldado americano Ronson. Ronson, Ponson, Ronson. Ronson, John Ron. ¿Qué es? ¡Dolph Lundgren! ¡Dolph! Eres europeo y eres americano, pero te queremos igualmente. Está de mal en peor el pobre hombre. Joder, ya. Pobre Dolph. Hombre, y era peor él, no creo que pueda. A Dolph le gustan los dolphins. Como decíamos, ahora se dedica a hacer brutales e ilegales peleas por dinero en los callejones de una ciudad en el interior de Mongolia. El que es mongolo. Ah, y no reí de mi chiste, vale. En un intento por pagar sus deudas. Dolph, ¿qué te ha pasado? ¿Qué deudas? Las que tiene por hacer algo en Mongolia. El juzgado... No, perdón. Las cosas van de mal en peor cuando Ronson es pillado en el acto y arrestado. ¡Jódete, Dolph! ¡Jódete! No, Dolph. Dale caña, Dolph. El juzgado ofrece a Ronson una oportunidad. Dolph Ronson. O paga todas sus deudas en un mes. Dolph Ronson. En un mes. O vuelve a la cárcel. Mientras Ronson se pregunta... Vaya, ¿qué puedo hacer si tengo dinero? Se encuentra con Anika. Anika. Anika. Una chica que le encamina hacia un callejón donde es atacado por tres matones. ¡Ay! ¡Bum! ¡Dale caña, Dolph! ¡Venga, Dolph! ¡Vamos, Dolph! ¡Vamos, Dolph! ¡Vamos, Dolph! Después de vencer, después de vencerles... ¡Bien! ¡Bien! Acabo vencido porque les ha superado el número porque es Dolph Lundgren. Anika le dice... Anika, es que fácil el nombre. Que la pelea era una prueba elaborada para su padrastro Chambers. ¡Chambers! ¡Dolph Chambers! Un coleccionista de arte de Nueva York que ofrece pagar todas las deudas de Ronson a cambio de algo muy peligroso. A ver, matar a gente, ¿no? Porque ha tenido que golpear y demás. No, guiar una expedición a las montañas de Mongolia. Y porque ha tenido que pegar a tres personas por eso. Para pegar a las personas que hay en las montañas de Mongolia. Ah, vale, para golpear a los serpas que evitan que llegue a su destino, ¿no? Efectivamente, que hay que decirlo todo. Tú, como no es como Dolph, no lo has pillado. Hago eso de ser. Y yo creo que así que sí nos despedimos. Que vamos con el tiempo, pero vamos. A Justin. A Justin, a Justici- a Justin Bieber, yo le llamo. ¡Ah! ¡Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo! Hay que aplaudir. Y un hurra después de triunfar, a saludar, te aplaude la multitud. Y un aplauso para Bob. Hasta la semana que viene, un aplauso para Randy. En 7 días volvemos. Aplausazo para Freddy. Agur Tansun. Agur Dolph. Un segundo. Ya no hay Dolph. Ya no hay Dolph. Ahora me dice una canción. Dolph, so Dolph, Dolph, Dolph Lundgren, Lundgren, Dolph, Dolph, Dolph, Dolph, y Seagal, Steven. Ah, vale, comparando a Dolph Lundgren con Steven Seagal, Dolph está ofendido. Y es que parece esta manera de acabar un programa de machos cantando una maricona. O sea, cago en la leche, vete a tomar por culo, cabronazo de mierda, hijo de puta. Ahora, y ahora, por si no fuera suficiente lo de la Sirsa, ahora también esto. Ahora, voy a tirarme a una pelandruzca. ¡Hasta ahora! Ahora, se ha ido. ¡Ya he vuelto! Es que tengo el interruptor. Poquito, ¿eh? No, puedo tenerlo muy rápido, en medio o nunca. Yo soy como el tío de tú no tenés la enfermedad, pues lo habías comentado. La pelandruzca tendría que estar al lado, porque eso es, ¿dónde está la pelandruzca? En una silla. Ah, eso es. ¿Te has tirado una silla? Me he enamorado de una silla. Tú nunca te enamoras de silla. No, el señorito no se enamora de silla. Pero eso no, yo soy más de mesas. Eso no es una silla, eso es todo Luke. ¡Oh, Dios mío! Tan bajo ha caído que ahora hace papeles de silla en Radio Carcoma. Es igual de expresivo que una silla. Yo sí, creo que Dolph está pagando por hacer de silla. ¿Qué pasa, Dolph? ¡Hola! ¡Hola, goodbye! Me acuerdo cuando empecé el programa. Dijimos, qué bien dirigida es esta canción. No la joderemos nunca. Sí, hasta que levantaste el micrófono cuando estaba. Sí, levantaste. Recordemos, levantaste en tiempo ahí el micrófono. Ahora dar un flashback. Voy a subir el micro para joder a Freddy. Y fue entonces cuando hemos vuelto. Saltó aquel cabrón. Sí. A niveles sí. De estos que te hacen apartarte del micrófono y. Pero qué gracioso. Hagamos una parte del guión, o sea, del programa sin guión alguno. Venga, así, como le gusta a la gente. Vamos a jugar sin guión. La la la la la. You follow me, I am follow you. We will each other for a while. Now I still see this game is true. So I'll do it all. Try to go fast. I'll say Dolph. So Dolph. And it's in this at all. We know by China. Creo que no todo el mundo llega hasta esta parte del programa, amigos. No me extraño. Se enfrenta a Dolph. Te queremos, Dolph. Él les machaca con sus puños. Bien, no sabes mejor la rima un poco, pero no. Rimar. Adiós, Dolph. Ahora, hoy no han venido al programa siguiente. ¿Podemos seguir? ¡Una vaca! Equivocación. Soy The Right. Que vuelve. Otra vez. Venga, va. Música de macho. En estos momentos, todos los oyentes fieles de Saca la Nevera del Congelador están preguntándose qué hostias. Bueno, amigos, nosotros somos Normas de Equivocación, el programa anterior. ¿Cuál les gusta más, Normas, que Saca la Nevera? Les estoy emplazando. Somos Normas de Equivocación. A partir de ahora, todos los sábados, hoy una hora antes, ¿vale?